Continuamos en Las Voces del Consorcio y ahora ya con un nuevo invitado. Sí, estamos con Carlos Córdoba, que es titular de la empresa que se dedica a limpieza, desinfección y reparación de tanques de agua. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación y bueno, esperando entender un poquito de qué se trata esta actividad. Bueno, exactamente, es decir, que nos digas un poco esto, porque hay una ordenanza en vigencia que es precisamente sobre la obligatoriedad, la obligación de la limpieza de los tanques, tanto los elevados como los intermediarios, y el análisis bacteriológico del agua. Así es. Bueno, esto nace, en realidad, en obras sanitarias, genera una ordenanza en el año 98, que es la 11.554. Hasta ese momento, hasta antes del año 98, esto se hacía normalmente por profilaxis y porque alguno podía tener algún interés por dejar las cosas en condiciones. Hoy es una exigencia y una normativa que tiene un alcance a nivel municipal y provincial. Lo importante de todo esto es que hay un listado que Obras Sanitarias tiene para poder incorporarse a desarrollar esta actividad, donde hay quien puede tener en este momento quizás acceso, si se quiere informar, para ver quiénes son las empresas que pueden estar habilitadas y capacitadas para realizar dicha tarea. Nosotros, contamos con esta ordenanza del año 98, que estamos encuadrados en las exigencias y la problemática de lo que es el mantenimiento y la profilaxis de los tanques de agua. Y bueno, un poco se trata de trabajar en base a lo que es la limpieza y también la reparación. En muchos casos uno se encuentra diariamente con que este tipo de tareas lo viene haciendo gente que, entre los que se animan y los que creen que saben. Y los audaces, dice. Los audaces, exactamente. nunca faltan, y más en un país como el nuestro, ¿verdad? Que siempre están aquellos que se disponen a hacer lo que sea y como sea. Sí. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar un poquito a tener en cuenta y que la gente entienda, que como en cualquier actividad y en cualquier rubro, está muy bien tener en cuenta quién realiza este tipo de trabajo. Que estén con la matrícula vigente, que estén capacitados, que sean personas idóneas o empresas idóneas, y que hagan de esto una especialidad. Con esto quiero decir que a veces nosotros mismos nos encontramos con algunos trabajos o algunas personas que desarrollan este tipo de tarea y nos encontramos con cosas que no son lo correctamente establecido, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes que se producen mayormente en este tipo de tareas? Bueno, lo que normalmente nos encontramos y sucede en estos casos es que, como la ordenanza tiene una vigencia de una vez al año, exigible y recomendable hacer este tipo de profilaxis, que en el transcurso de ese año, muchas veces los tanques no son un lugar de acceso fácil para cualquier persona ni para cualquier consorcio, donde esté visible, como puede ser un ascensor, una pared u otro lugar del mismo edificio. Entonces, muy poca gente tiene un control real de cómo está su tanque. ¿En qué sentido lo digo? Por las tapas que están sellando dichos tanques y el estado en general que tiene el tanque, que también puede ocurrir con el transcurso del tiempo y como toda estructura, que tenga algún deterioro, llámese una pérdida, una fisura, con la cual tenemos que nosotros también acudir y arreglar, subsanar lo antes posible. Estos son los casos normalmente más frecuentes y más periódicamente conocidos. Y después, bueno, hay cosas que son más complejas, como lugares donde no hay agua de red, que todavía existen muchos lugares que hay agua de perforación, que se extrae de la misma napa, donde los controles bacteriológicos tendrían que ser un poquito más periódicos, más frecuentes, no solamente anuales, porque no olvidemos que la red de agua corriente de la ciudad tiene un control diario y permanente por la gente de obras sanitarias, pero aquel que tiene agua de pozo no se lo controla a nadie. Y hay gente que, consume agua diariamente y quizás su propio cuerpo está generando su anticuerpo para lo que está consumiendo. No quiere decir que el agua sea sí o sí potable. Así que bueno, hay muchos factores, ¿no? Es mucho para desarrollar. Vista la este tema de, bueno, que los edificios se mueven, los tanques de agua también se mueven. Ya lo creo. Llevan a fisuras, a rajaduras y demás. Muchas veces son externas y no ocasiona graves problemas y de fácil solución. Muchas veces son internas y allí se viene la pregunta, ¿cómo lo solucionan ustedes? ¿Qué elementos utilizan? ¿Se ponen membranas? ¿Esto es adaptable a la salud? ¿No condiciona al agua? ¿Cómo es este tipo de productos que usan? Bueno, la verdad la pregunta es más que interesante y creo que está en boca de todos, ¿no? A la hora de tener que pensar en reparar un tanque de agua. Muy poca gente está quizás interiorizada de que los materiales y productos que se utilicen tienen que ser compatibles para el destino que va a tener esa estructura, que es conservar el agua potable y apta para el ser humano. Materiales hay de tanta cantidad, de tantas marcas y tan diversos, que no cualquier producto es el indicado. ¿Qué quiere decir? Pueden resolver y tener una solución al problema, pero no quiere decir que sea el mejor, la mejor solución, la que se vaya a determinar a la hora de elegir un producto. Hay que tener la certeza y la seguridad del producto a utilizar, ya sea la persona o empresa matriculada que haga un trabajo, donde determine que el producto que va a utilizar está aprobado por Obras Sanitarias de la Nación. ¿Por qué? Porque todo el producto tiene una acción residual, sean de cualquier tipo de origen, bituminosos, cementicios, fibrados, acrílicos, cauchos clorados, todos no sirven. No quiere decir que cualquier producto que sea impermeabilizante va a servir para el tanque. Uh-huh. Tiene que tener una aprobación de obra sanitaria. Uh-huh. Y es exigible desde el comitente o cliente, como la empresa o matriculado que vaya a hacer el trabajo, que lo determine en el presupuesto y bien claramente. Fehacientemente. Exactamente. Esa es la tranquilidad que va a tener tanto el cliente como la persona que va a hacer el trabajo. Porque cualquier complicación posterior siempre se paga con salud. Entonces, claro, no estamos hablando de algo menor, ¿no? ¿Cuántas empresas matriculadas, inscritas, calculas que hay en Mar del Plata? Hasta fines del año 2008, sí, aproximadamente había unas 70. Uh-huh. 70 que están en un listado, uh-huh, en obras sanitarias, uh-huh, que hayan querido ingresar con requisitos y con posibilidades de realizar esta tarea. Pero en la calle hoy, en el mercado, en la plaza, trabajando de haber 9 o 10. Uh-huh. Que haciendo de esto una actividad regular, seria y real, ¿no? Claro. No más de 10. ¿Ustedes están agrupados en alguna cámara, en alguna asociación o no? No, había en algún momento se había querido intentar hacer un intento de centro de cámara o alguna agrupación a través del centro de constructores. Claro. Y bueno, como no se encontró, como quien dice, mucho interés ni entusiasmo entre los que estaban trabajando en ese momento, quedamos, como quien dice, un poquito a la deriva. ¿Funcionan las porque esto evidentemente debe tener un control teóricamente, pero ¿se llevan a cabo los controles por parte de Obras Sanitarias? ¿Hay inspecciones? En la práctica, hablando honestamente, se hace muy poco. A nivel inspección, a nivel fiscalización, se hace muy poco. Solamente se encuentran personalmente Obras Sanitarias en situaciones donde ya hay algún riesgo anticipado o alguna denuncia hecha puntual por alguien. Uh-huh. No hay periódicamente o frecuentemente inspecciones como pueden ser controles de seguridad en otro aspecto o en otro rubro, como ascensores u otras ordenanzas que sí también lo están exigiendo, ¿verdad? Sí, lo que más preocupa, más allá de que se cumpla con la periodicidad, de que año a año se haga la limpieza y el análisis de agua, que haya un control de los productos que se utilizan en la reparación de los tanques, lo que usted habló, ¿no? Porque eso me parece que es muy importante. Yo por ahí alguna vez he escuchado de que en algún arreglo alguien me puso una membrana dentro de un tanque de agua. Me parece una cosa que no es razonable, ¿no? Y bueno, es un gran problema y una problemática periódica también para aquellos como el caso nuestro que estamos matriculados, porque los productos que son compatibles para reparaciones de tanques de agua, imagínense que son de primera calidad y mucho más caros, más costosos, que productos de menor calidad y, como dice usted, que traen quizás problemas de salud muy graves, como puede ser la utilización de membranas asfálticas, de utilización de asfaltos, de resinas poliéster, de pinturas de cualquier origen, claro, que pueden ser impermeabilizantes, pero no para estar dentro de un tanque que recibe agua potable, ¿verdad? Claro. O sea que es un problema esto de que no haya un control. Evidentemente sería muy interesante, porque me imagino que la ordenanza hablará de controles y de inspecciones y demás. Lo que pasa es que en la práctica no se realiza. Es una pena. Honestamente, la ordenanza tiene el espíritu de la ordenanza. Es muy, muy, muy importante en cada ítem y en cada punto de lo que tiene que teóricamente tener en cuenta aquel que realiza el trabajo y de lo que va a exigirle al matriculado para que lo haga. Pero de parte del ente oficial no hay regularmente ningún tipo de control. Y supongamos que ustedes, ante el requerimiento de un análisis, limpieza, desinfección de alguno de los tanques, encuentran este tipo de materiales en el tanque o estos inconvenientes, ¿no? ¿Cómo proceden? Aparte de decir, bueno, que esto no se debería... ¿hacen algún tipo de denuncia también o van al arreglar ese problema? Y bueno, lo que realmente se hace y que no queda más remedio es comunicarle al cliente, al que está utilizando el tanque para consumo diario, explicarle la problemática de tener un tanque en ese estado en reparaciones que no fueron nuestras sino que anteriores y cómo subsanarlo. Pero denunciar el estado de ese tanque no ayuda a que se mejore la fiscalización y los controles de obra sanitaria. Simplemente lo que puede tratar es en meterse en un problema mayor al cliente, porque ahora, a partir de ese momento, que tampoco el cliente quizás ha sido engañado de buena fe, sabiendo de qué se trataba la reparación que le habían hecho antes, no le queda más que subsanarlo de la mejor manera, más rápidamente posible, pero obra sanitaria no puede hacer nada. Y esto ya sabemos, que en caso de querer iniciar una denuncia o cualquier acta de infracción, ¿en dónde va a quedar? En la nada. ¿A quién se va a exigir una respuesta sobre eso? Más allá de que no hay inspecciones y demás, los administradores profesionales responsables realizan la limpieza anual y el control bacteriológico por cualquier inconveniente que pueda subsistir, ¿no? Porque la responsabilidad después viene si se produce algún problema en la salud de los habitantes de la propiedad horizontal en virtud de un problema con el agua. Exactamente. Bueno, es justamente lo más importante de esta ordenanza y de lo que estamos hablando, porque los administradores de consorcios, como bien nos estás diciendo, cuentan con la lista oficial de obras sanitarias para saber quiénes son los matriculados que estén idóneamente capacitados para realizar esta tarea, y así todo, en el caso de tener alguna dificultad, tienen cómo ser responsables de lo que están haciendo, porque están enmarcados en una ordenanza donde obras sanitarias los habilita a tal fin. Entonces, responsablemente, quien quiera hacer un trabajo de este tipo, sea administrador de consorcio o cualquier particular, cualquier ciudadano que quiera interiorizarse, con pedir a obras sanitarias un listado de matriculados, ya contaría, como quien dice, con un aval de que el trabajo va a realizarse de acuerdo a lo que realmente corresponde hacer en cada caso. Si los administradores, que lo saben y ya conocen bien todas las ordenanzas que están en vigencia, y esta es una ordenanza que lleva más de 10 años en la calle, saben de toda esta problemática. Quizás mucha gente todavía no lo sabe, aquel que no está informado, como cualquier ciudadano común, vecino de la ciudad. Los problemas vienen cuando se produce, es como todas las cosas, ¿no? Cuando hay un problema de salud y se determina que el Así problema es el agua, ¿no? Bueno, hemos estado en esta charla más que interesante con Carlos Córdoba, que está matriculado en OCE, su empresa, con el número 005. Limpieza y desinfección y reparación de tanques de agua, Carlos Córdoba, con teléfono 479-6696 y un celular 15-68-28-591. Marcos Sastre, 2398. ¿Esto qué barrio es? Y sería barrio Sacagnini, pegadito a Caizamar. Sacagnini, muy bien. Bueno, muy atento, muy agradecidos por su visita y estamos en contacto porque es probable que a partir de esta charla surjan algunas preguntas, el cual las va a tener que responder usted, evidentemente. ¿Cómo no? ¿Eh? El especialista, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no? Para eso estamos y siempre dispuestos, voluntad nunca nos falta. Bueno, muy bien, perdón, la última pregunta antes de ir al corte de las 15:30. ¿Se hace algún curso explicativo de esto en la Cámara de Administradores, para administradores? Esto suele ocurrir, ¿no? Se hacen cursos informativos. Y de actualización. Ajá. Sobre productos que muchas veces se canalizan a través de la Cámara mismo de Administradores o del Centro mismo de Constructores. Ajá, ajá. Que está ahí en la calle Independencia, casi Colón. Exacto. Sí. Pero para aquel que quiere interiorizarse, obras sanitarias, que es como quien dice la columna vertebral de esto, está siempre dispuesta y siempre acudiendo ante cualquier complicación o problemática que exista. Muchas gracias, Carlos Córdoba. Muy amable por ustedes invitarme. Gracias. Bueno, y como muchas veces hacemos, las recomendaciones que damos, que decimos siempre llamar al gasista matriculado, bueno, a partir de ahora incorporaremos también convocar... A las empresas matriculadas en la limpieza de taquero. Exactamente. En un ratito nada más volvemos con las voces del consorcio. Comunicate con las voces del consorcio. Teléfonos 410-4602 o 4603. Las voces del consorcio @gmail.com.